Oye, y ahora está con nosotros una gran artista, la nueva ola de siempre. Yo estuve leyendo la biografía al aire. Simpatiquísima, amable, atento, todo Puente Alto. Aquí está Marisa, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenida, ahora sí. Hola. ¿Cómo estás, Marisa? Bien, mijito, me gusta tu optimismo. Muchas gracias, Marisa. Bienvenida, bienvenida. Gracias, corazón. Oye, qué rico que me permite saludar a todos los amigos de Puente Alto, pero a todos, que tengo muchos amigos por allá. ¿En serio? Muchas gracias. Sí. Saludalos, Noma, con mucho cariño. Por supuesto que sí, los quiero mucho. Me ha tocado ir a actuar bastante por esos lados y... y estoy en contacto con algunos, sí. Marisa, ¿qué te trae por acá a nuestra radio? ¿Qué quieres comentar? Mira, lo que pasa es que tengo una producción nueva. ¿Ya? ¿Estás trabajando en un nuevo disco, nuevos temas? Está ya afuera, caminando el disco. Se llama Nace mi Fénix. ¿Nace mi Fénix? Sí. Es una canción... más que una canción, es un grito desesperado de ese yo que llevamos adentro, de ese yo que nos pide cambiar situaciones violentas, tanto físicas como psicológicas. Tan, tan. Mira, oye, Marisa, ¿y dónde sacaste esta inspiración, esta mirada para hacer tu trabajo? Yo te voy a contar que esta canción no es mía, fue una canción que ganó Eurovisión. Mira. Claro, pero la traducción era un poquito fuerte y bueno, yo le hice algunos cambios y esta canción yo la iba a grabar, pero para mi gusto, para mí, para escucharla yo en mi casa. Pero vi que fue quedando muy bien y encontré que era un bonito mensaje que podía llevar esta canción a todas las mujeres. Qué importante esa conexión que tienes con la comunidad y con las mujeres preferentemente. Marisa, tu carrera actualmente, ¿en qué pie está? ¿A qué te dedicas? ¿Haces muchos shows? ¿Para dónde vas? La verdad, en la música. Siempre, toda la vida en la música. Y este fin de semana me toca actuar acá en Santiago. La otra semana me toca también en Santiago. Después tengo que ir a Serena y así paso volando siempre como mi fénix. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando por la música? Pero por Dios, ¿cómo? Es como que me estás preguntando por mi edad. Bueno. Es mucho tiempo. Mi canción Tú Cambiarás es la primera y tiene tantos años como yo. Acá la señora Edith López te manda un gran saludo. Estoy escuchando desde Iquique la radio. Te mando un abrazo. ¡Oh, qué lindo, Edith! Buenos días, que tengas un hermoso día hoy día. Acá otra señora que se llama Vivian Romero te manda un gran saludo. Yo me enamoré con la canción Tú Cambiarás. Tú Cambiarás, ¿ves? Tú Cambiarás es mágica. Es mágica, ¿verdad? Hoy esa canción me ha llevado por tantas partes ya, por tantos años. El que invade tu... aquí te mandan... a ver, canta, suéltate, libérate, sé mañana, tú mismo. De mañana, mi amor, de mañana, difícil. Que me brindas con tus besos, amor. ¡Ay, ya! Oye, Aarón Valenzuela, que está en Estados Unidos, te manda un gran saludo. Aarón está escuchando la radio, dice que se acuerda. Está con mucho calor por allá y nosotros muriéndonos de frío, Aarón. En Sacramento está escuchando, ¿ah? Un beso grande para ti, Aarón. Que disfrutes toda la música de la nueva ola que llega de Chile para allá. Él siempre se acuerda de una polola que tuvo, me dice, con el tema Llorando en el Andén. También, esa es otra, pues, Llorando en el Andén. Qué época maravillosa, ¿no? Oye, sí. Oye, ¿y tú cuántos años tienes, Juan Carlos? ¿Tienes una voz de Lolito? ¿De Lolito? No, de Lolito. Oye, dime. Me gustaría que presentaras el tema, ¿ya? Por supuesto, qué rico que me permites hacerlo. Amigos, con todo el amor del mundo y con una petición, que por favor escuchen la letra, escúchenla bien y, bueno... les dejo con todo el amor a Nace mi Fénix. Gracias, Juan Carlos. Gracias. La familia Iglesias Paredes te manda un gran saludo. Ellos están lejos de Santiago y te mandan un abrazo, ¿eh? Muy amable. Y a ti un beso grande por esta oportunidad. Chao, Marisa. Chao. Que te vaya bien. Gracias, mi amor. Chao, besitos. Que somos un problema, pero ese tiempo pasó. Me miro en el espejo, esa no soy yo. ¿Quién es esa persona en mi habitación? Hoy ya no soy la misma de ayer. Entre el fuego volaré. Se imagina lo que me hiciste a mí, porque ya no soy la de ayer y tú tendrás que ver para creer. Apareció, ahí estaba Marisa. Muchas gracias.